Viernes 18 de mayo de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, nuestro berrión informativo y lo hacemos con un nombre propio, Sortzen ikas batuaz, la fiesta de la Escuela Pública Vasca que tendrá lugar este mismo domingo durante todo el día en el Parque de la Taconera en Pamplona, pero organizado por la Escuela Mendialdea 2, por la Asociación de Padres y Madres especialmente de la Escuela Mendialdea 2. Durante estos días se han realizado varias presentaciones, varias propuestas relacionadas con este día, con esta fiesta de la Escuela Pública Euskaldun. Ayer tuvieron lugar varias. Por ejemplo, nuestros compañeros de Euskal Herria y Irratia realizaron su magazine de mañana, su magazine Pasaitza, desde la Escuela Mendialdea y desde el Colegio Mendialdea. Nos invitaron a ir, estuvimos con ellos y nosotros junto con nosotros también estuvieron todos los niños y niñas del colegio que aprovecharon para cantar canciones, berchos, contar chistes y bueno, mostrar un poquito todas sus habilidades. Escuchamos a algunos de esos chavales y chavalas en la fanfarre de la Escuela Pública Euskaldun de Mendialdea bi. Ahí teníamos pues a los niños y niñas de Mendialdea cantando Egunda Santi Mamiña con motivo de ese programa especial que realizó Euskal Herria Irratia con motivo de la fiesta de Sortzen. Pero también hubo más presentaciones, por ejemplo, la del Kamishibai que ha preparado nuestro colaborador, profesor, escritor, Josu Jiménez Maya, un Kamishibai, un cuento al estilo japonés, escrito especialmente para la fiesta de Sortzen junto con también berriozartarra Peio Uarte y escuchamos un fragmento a continuación. Eta orduan, zorrotzailea eskua kutxa beltzean sartu min gain bat ateri eta horrela egin zion erogiari. Jak! Min gaina jak! Jarri zion zintzurraren aitzinean eta girgilaren azpian zuek daukazuen leku berean. Gero, herriko emakumerik zaharrenari ere, mingaina, jak, jarri zion. Bueno, ahí teníamos a Josu Jiménez Maya, compañero de esta casa de Berriozar Irratia, contando ese Kamishibai, ese cuento al estilo japonés, escrito especialmente para la fiesta del domingo. Y si os lo perdisteis ayer, no os preocupéis porque tendréis oportunidad de escucharlo y de verlo también en la fiesta del domingo. Pero no quisimos marcharnos sin hablar con Néstor Salaberria, portavoz de Sortzen ikas batuaz en Navarra, que nos invitó a todos y todas las berriozartarras a acudir a esa fiesta de Sortzen el domingo en la Taconera de Iruña. Bueno, beti egon dira sobera razoi, baina norain ba murrizketekin eta euskararen kontrako erasoak egunero ematen dira eta inoiz behin beharrezkoagoa da ba hezkuntza sistema propio bat aldarrikatzea eta takonera da gune hori, bai? Hezkuntza sistema propioa non euskara, euskal kultura, euskal kurrikulumaren bitartez eta kalitatea oinarri izango diren, bai? Eta horregatik ba inoiz baino garrantzitsuagoa da igandean eguraldi ba takonerara bertaratzea. Pero además de la fiesta de la Escuela Pública Vasca, tenemos también más noticias que contaros. Lamentablemente no tan alegres ni tan ilusionantes como la de la fiesta del domingo. Y es que hemos tenido conocimiento de una nueva amenaza de desahucio en Berriozar. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar ha denunciado un nuevo caso de amenaza de desahucio en nuestro pueblo. En esta ocasión se trata de una vivienda de la calle Dona María, que la tasaron a efectos de subasta en 192.400 euros. Choca esta cifra con el importe del préstamo concedido, que fue de 240.000 euros, y la cuota mensual que venían abonando estos berriozartarras, esta familia berriozartarra, hasta que se quedaron en el paro, era de 1.034 euros. De nuevo, es Banesto, el Banco Español de Crédito, el que ha dictado esta orden de desahucio en Berriozar. Y precisamente con el tema de la vivienda se ha presentado, o se va a presentar en nuestro pueblo, una plataforma para presentar alternativas de acceso a la vivienda. Alternativas de acceso a la vivienda y en concreto cooperativas de vivienda en cesión de uso. Esta plataforma se presentará el próximo 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Culturgune de Berriozar. Y en la presentación participará Raúl Robert de Sostre Civic, de la asociación Sostre Civic, que bueno, nos explicará en qué consiste estas cooperativas de vivienda en cesión de uso. Pero tenemos también otro tipo de cuestiones. Hablamos de esos campamentos de verano organizados por la asociación Kiliki y que se desarrollarán en la isla de Zuatza, en Araba, entre los días 12 y 18 de agosto de este año. Campamentos que están dirigidos a niñas y niños de entre primero y sexto de primaria en euskera o en castellano. El plazo de inscripción concluye hoy. Hoy es el último día para inscribirse y podéis hacerlo de 12 a 1 y media en el Kulturgune del Ayuntamiento. También podéis inscribiros ya en el curso de radio organizado por esta casa, por Berriozar y Irratia, junto con Eguzki Plaza El Carte A, y abierto a todas aquellas personas que quieran aprender a hacer un programa de radio de forma sencilla, amena y divertida. Todas esas personas podrán inscribirse simplemente mandando un email con nombre, apellidos y un número de teléfono a la siguiente dirección: berriozarirratia@gmail.com. Berriozarirratia, todo junto, @gmail.com. Tenéis de plazo hasta el 13 de junio y la parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio, así que no tenéis excusa. Por cierto, el curso es completamente gratuito, así que no tenéis excusa para apuntaros y disfrutar haciendo vuestro propio programa de radio. Y esta vez hemos dejado para el final las noticias relacionadas con Nafarroa. Comenzamos por economía, y es que LAB abandona la mesa de educación ante la negativa de UPN a retirar los recortes. El descontento de los sindicatos ante los ajustes planteados por el gobierno navarro en educación, que suponen un aumento de los ratios y la jornada lectiva, se hizo aún más patente ayer después de que el consejero de Economía, José Iribas, hiciese oídos sordos a las reclamaciones de LAB y Comisiones Obreras para que retirase los recortes en el sector. Dos fueron los puntos principales de la reunión: por un lado, conocer el posicionamiento sindical en relación a la aplicación en Navarra de las medidas del Real Decreto Ley presentado por el gobierno de Mariano Rajoy, que recoge un paquete de recortes en materia de educación. En este sentido, LAB denunció la actitud de José Iribas, puesto que, en su opinión, el punto de vista de los sindicatos respecto a los ajustes es de sobra conocido. Por lo tanto, LAB reiteró su rechazo a los recortes y exigió al departamento de Iribas que retire las medidas puestas en marcha. Iribas no cedió a la petición de la central, mantuvo su postura al respecto y aseguró que no hay margen ya para negociar. La propuesta de servicios mínimos era otra de las cuestiones a tratar en el encuentro, pero las respuestas de Iribas tampoco varió en este sentido y expresó que son innegociables. Comisiones Obreras, por su parte, también se mostró contrario a los ajustes y criticó la dejación de competencias que está haciendo el Gobierno de Navarra al no recurrir los recortes en materia de educación. Tras exigir la retirada de los mismos, la central aseguró que el servicio de inspección no cuenta con el respaldo legal necesario para poner en marcha la configuración de las plantillas de los centros con los criterios lanzados por Educación. Añadió que dichos ajustes traerán consigo despidos de cientos de interinos y traslados forzosos. Como respuesta a la negativa de Iribas, LAB decidió abandonar la reunión y aseguró que no participará en otro encuentro de ese talante. Por lo tanto, reclamó que para la próxima cita el Departamento de Educación retire las medidas. Más noticias, también otra decisión polémica del Gobierno de Navarra y es la decisión de tramitar un PESIS, un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, para sacar adelante la incineradora de Olazagutía. El vicepresidente navarro, Roberto Jiménez, anunció ayer que sacará adelante un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, un PESIS, para incinerar residuos en la cementera Portland de Olazagutía. Esta fórmula permite pasar por alto la oposición de vecinos y ayuntamientos, siendo potestad única del Gobierno de Navarra dar el visto bueno a un proyecto que considera prioritario. Jiménez anunció la medida tras reunirse con la sección de UGT de la localidad y compareció junto al responsable del sindicato, Javier Lecumberri. Los argumentos para dar el visto bueno a la valorización de residuos, como la llaman, son economicistas, argumentando que la mejora de la competitividad garantizará empleos. El paso siguiente del proceso será que la empresa presente un proyecto de PESIS. En cuanto al impacto, Jiménez auguró que se firmará un convenio con la cementera que venga a reforzar tanto el compromiso medioambiental de la empresa como los beneficios que reportará en la gestión de residuos. Hace solo unas semanas, Altsasu acogió una de las manifestaciones más importantes en protesta contra esta incineradora. Y como siempre con esta sintonía damos comienzo a la información deportiva. Hablamos de los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol para esta próxima jornada, para este fin de semana. Y tenemos pocos señalamientos, todo hay que decirlo, para este sábado. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará al Betionac a las 5:30 en Villava. El cadete A tendrá como rival al Don Esteve aquí en Berriozar, también el sábado a las 12 del mediodía. Y el infantil A se enfrentará al Inter Pamplona el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, solo tenemos que dar cuenta de un solo señalamiento, un solo partido, el del equipo de Berriozar de fútbol 7 femenino, que se enfrentará al Santa Cara el sábado a las 11 de la mañana en el estadio La Reavide de Pamplona. En cuanto a fútbol 7 masculino, no hay partidos este fin de semana. Sí los habrá en cuanto a futbito, todos ellos el sábado. El Berriozar A se enfrentará al Gazte Berriak a las 10:30 en Ansoain. El Berriozar B hará lo propio contra el San Cernin a la 1:45 en el Colegio San Cernin. El Berriozar C tendrá como rival al Ardoi el sábado a las 11 en Cizur Mayor, mientras que el Berriozar D se enfrentará al Liceo Monjardín el sábado también a las 11, aunque aquí en Berriozar. El Berriozar E se enfrentará al Azpilagaña a las 12 en Berriozar, y el Berriozar F también jugará contra el Liceo Monjardín el sábado a las 12 en Ursulinas. El Berriozar G tendrá como rival al Carmelitas Bedruna a las 12 en Berriozar, y el Berriozar H se enfrentará al Santa Luisa Marillac a las 11 en Echavacoiz. Por último, el Berriozar I tendrá como rival al Anaitasuna a las 11 en el propio pabellón Anaitasuna, y el Berriozar I se enfrentará al Ardoi a la 1 en Berriozar. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net.